Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. No se mata más que en nombre de un dios o de sus sucedáneos. Diosa razón, nación, clase o raza. El diablo palidece junto a quien dispone de una verdad, su verdad. Toda fe ejerce una forma de terror, tanto más temible como puros sean sus creyentes. Emil Choran. En el podcast de hoy voy a hablar de Robert J. Lifton y de sus 8 criterios en el totalitarismo ideológico, o más específicamente para comprender y definir el totalitarismo ideológico, lo que es aplicable a las sectas destructivas y a toda organización que, usando este conjunto de ideas implícitas en los 8 puntos, pretenda remodelar el pensamiento de uno o varios individuos, o incluso de comunidades extensas. Y entenderemos aquí que cuando hablamos de reforma del pensamiento, me refiero a lo que coloquialmente llamamos lavado de cerebro. El doctor Lifton fue un psiquiatra de origen judío que nació en Nueva York en 1926 y estudió en el New York Medical College y en el Downstate Medical College de Brooklyn. También sirvió como psiquiatra para las fuerzas aéreas en Corea y Japón. Y se dice que fue en Corea donde, al escuchar las experiencias de exprisioneros estadounidenses cautivos en varias cárceles chinas, tomó contacto con el área que ocuparía gran parte de su carrera, que es la reforma del pensamiento. En 1953, Lifton llegó a la excolonia británica de Hong Kong y decidió alargar su estancia para dedicarse a un nuevo proyecto: entrevistar a personas que habían escapado o habían sido expulsadas de China por el nuevo régimen comunista y analizar los efectos y la influencia que la reforma de pensamiento, impulsada por el nuevo gobierno, había tenido en el carácter y la forma de pensar de estas. El conjunto de personas entrevistadas incluyó a 25 americanos y a 15 chinos. Fue a través de este trabajo de campo que Lifton desarrollaría el concepto de reforma de pensamiento, plasmado en el libro Reforma de pensamiento y psicología del totalitarismo, un estudio sobre el lavado de cerebro en China, publicado en 1961 en Nueva York. Robert J. Lifton es también autor de otras publicaciones, la mayoría de ellas enfocadas también en la reacción psicológica del individuo ante momentos históricos de cambio o convulsión. Además, es miembro de la organización Collegium International. Y el año 2012 recibió la distinción de honoris causa por parte de la Universidad de New School. En 1978, se produjo el suicidio colectivo de 914 personas en Johnstown, Guyana. Todos eran seguidores del reverendo Jim Jones, que también se suicidó. En marzo de 1993, más de 80 personas se suicidaron junto a David Koresh en Waco, Texas, por motivos religiosos. En 1994, diversos miembros del grupo esotérico La Orden del Templo Solar se suicidaron en Suiza y Francia. Todos los participantes eran seguidores del homeópata europeo Luc Juret. 48 murieron en el primero de los sucesos y otros más posteriormente. En el mes de noviembre de ese mismo año, las autoridades de Ucrania impidieron el suicidio colectivo de los seguidores de Marina Tsigun, que decía ser la reencarnación de Cristo. Se detuvo a 779 personas en Kiev. El culto tenía 150.000 seguidores en la Unión Soviética y se llamaba la Fraternidad Blanca. El 20 de marzo de 1995, en Tokio, Japón, Shoko Asahara ordenó a sus seguidores de la secta Aum Shinrikyo colocar bombas con gas sarín en el metro, provocando que más de 5.000 personas resultaran intoxicadas y 12 personas muertas. Algo más de un mes más tarde, la misma secta perpetró un nuevo atentado. Hubo un retraso en el mecanismo de la bomba y esta pudo ser desactivada a tiempo, salvando aproximadamente 20.000 usuarios del metro de Tokio. Los anteriores son ejemplos claros de lo que son y hacen algunas sectas a nivel internacional. Solamente en Estados Unidos se calcula que existen 3.000 grupos que pueden ser clasificados como sectas destructivas. Hoy por hoy, la violación, el abuso sexual de menores, el daño patrimonial a través del fraude organizado y la inducción de distintas enfermedades mentales son algunas de las prácticas más comunes en las que día a día incurren cientos de grupos religiosos y pseudocientíficos que forman parte de una nueva patología social. Y volviendo al Dr. Lifton, voy a enumerar sus famosos 8 criterios que constituyen un marco de trabajo para definir e incluso identificar una serie de patrones que se repiten en los diferentes grupos con ideas totalitarias y/o sectarias, lo cual ha supuesto una manera de trabajar sobre muchos grupos, algunos muy peligrosos, e identificarlos para tenerlos en observación. 1. Control de la atmósfera social y de la comunicación humana. Esto implica coartar la comunicación entre los seres humanos a los que se desea controlar. Incluye obstaculizar la comunicación de un individuo consigo mismo, por ejemplo, pues evitando que tenga tiempo libre para sus reflexiones personales. 2. Manipulación mística. Se construyen atmósferas espirituales que parecen espontáneas, pero que en realidad son artificiales, y están planeadas y estudiadas para producir un efecto. La gente interpreta ese efecto como una experiencia espiritual al ignorar que es una situación planeada y totalmente manipulada. 3. Redefinir el lenguaje. Controlar las palabras sirve para controlar las ideas de las personas. Se adoctrina con conceptos simplistas. Por ejemplo, clichés que tienden a desalentar más que a alentar el uso de la razón. nadie puede utilizar su razón para alcanzar la iluminación. Solo los elegidos pueden entender lo que sucede en el interior de nuestra agrupación, etcétera, etcétera, etcétera. 4. La doctrina es más importante que la persona o el individuo. No importa lo que un solo individuo esté experimentando. La creencia es el dogma y es lo más importante. La creencia del grupo rebasa la conciencia individual y la integridad, sobre todo en cuanto a pensamiento crítico. Un ejemplo se da cuando algún grupo proclama que Dios ha realizado milagros relacionados con la salud, pero se niega a hacer verificaciones científicas pertinentes. De hecho, se puede dar el caso de que una persona esté gravemente enferma y se asegure que, sin importar las pruebas médicas, ya esté sana. Es pues más importante sostener el dogma que el bienestar de las personas y atender a lo que indica la realidad. 5. La ciencia sagrada. La doctrina del grupo posee una potestad absoluta, científica y moralmente hablando. El dogma es incuestionable. 6. El culto a la confesión. Manipulación de la confesión pública para romper los límites personales. Restricciones o prohibiciones a la privacidad. Por ejemplo, la confesión de faltas o problemas tiene usos y limitaciones bien definidas tanto en el ámbito terapéutico como en el eclesiástico. En este caso, se abusa de este concepto para denigrar y controlar a los adeptos a través de la información obtenida. Se intenta borrar la individualidad para controlar a las personas inmersas ya en la masa, en el grupo. 7. Demandas de pureza inalcanzables. Existe un estándar inalcanzable de perfección para crear culpabilidad y vergüenza en los adeptos. La gente es castigada y enseñada a autocastigarse por no llegar a un ideal que de inicio es imposible de alcanzar. 8. La dispensación de la existencia. El grupo decide quién tiene derecho a existir y quién no. No hay ninguna alternativa legítima, sino solo el pertenecer a esa organización en particular. En regímenes gubernamentales totalitarios, esta idea es lo que justifica la ejecución de disidentes políticos. Cuando detectamos estos mecanismos de manipulación o estos criterios, ya sean todos o varios de ellos, y teniendo en cuenta sus efectos, tanto psicológicos como en la bioquímica cerebral, tenemos muchas posibilidades de estar ante el control de la conducta de individuos y comunidades, y que quien lo practique esté persiguiendo la inhibición del razonamiento y la sugestión para ejercer, como digo, el control. Robert J. Lifton, probablemente uno de los especialistas más importantes en manipulación y grupos totalitarios, ha confirmado la validez de su modelo de reforma del pensamiento o lavado de cerebro para estudiar grupos religiosos. En 1999 publicó un amplio análisis sobre la secta japonesa Aum Shinrikyo o Verdad Suprema. De acuerdo con sus conclusiones, el endiosamiento explícito o implícito de un líder religioso es una constante. Además del autoritarismo y los 8 criterios ya descritos en movimientos sectarios, contemporáneos, extremistas y violentos. El libro de Lifton, Destroying the World to Save It, Aum Shinrikyo, Apocalyptic Violence and the New Global Terrorism, se plantea una definición equivalente a secta destructiva